Bueno, estamos acá, hoy la entrevista del día, qué lindo, y qué lindo que acompañen todo. Está Daniel Tunard, está bien, ¿no? Buen día, Daniel. Es escritor, guionista, actor y traductor. Hizo una proeza tremenda de tomarse 144 líneas de colectivos para ver cómo se viajaba, para hacer un libro aparte. Sí. Pero, ¿cómo fue? Esto empezó hace unos 3 años. Leí un libro sobre un periodista de Estados Unidos que leyó la Enciclopedia Británica entera y escribió un libro muy gracioso al respecto. Y empecé a buscar en Buenos Aires algo que pudiera ser hacer eso. Algo parecido, algo medio aburrido y medio difícil, pero que fuera un desafío para escribir. Y se me ocurrió tomar todos los colectivos, que son 140 líneas, y de vuelta todo dentro de Capital, todo recorrido en te Capital. Te hacías todo el recorrido. Todo el recorrido. Te subías sí. a uno, te hacías todo el recorrido y veías qué pasaba. Claro, claro. Muchas veces los escritores siempre estamos planteando qué pasaría si hiciera tal cosa, ¿no? Y se me ocurrió esto, qué pasaría si tomara todos los colectivos de Buenos Aires. Y pasó eso, y me salió todo un libro que ahora se va a publicar. Que todavía no se publicó, pero... Los dedos, pero sí, esta semana creo que vamos a firmar contrato y... Esto va a salir, también va a ser documental. Ah, va a ser documental. Escucha, vos naciste en... te criaste en Manchester. Sí, me nací en Sheffield, me crié en Manchester. Ah. ¿Y te viniste acá por amor? Sí, vine, iba a estudiar en Montevideo en el 97, cuando tenía 20 años. Y de casualidad pasé 3 noches en Buenos Aires. La segunda noche conocí a una chica que llegaría a ser mi primera esposa argentina. ¿Cuántas tenés? ¿18 esposas? Tengo una arena. Una arena de esposas. Un entourage. Y volví por ella y porque me gustó la ciudad y quería conocer más la ciudad en el 99. Nos casamos en el 2000, nos separamos en el 2005. En el 2007 decidí que me iba de Buenos Aires, me pudrí de todo. Después, y que, bueno, me voy, este Buenos Aires tiene como un encanto sí. en el comienzo. Sí. Y cuando después ya te quedaste acá, decís, bueno, ya termino de jugar con Buenos Aires, ¿qué hago? Me quedo y queda ese amor-odio. Claro, claro. ¿No? Es un poco como matrimonio. Uno matrimonio. Llega a los 7 años y dice, no, no banco más. Por eso estuvo muy bien que te casaste enseguida. Sí. Porque enseguida hiciste el matrimonio rápido con Buenos Aires y con una argentina. Sí. ¿Y cuánto te duró eso? 2 años. 5 años. Ah, 5. Ah, además, bastante. Se casó bien. En el peor momento de la crisis argentina. Claro. En el año claro. 2000, esto sí, era sí. tierra arrasada. O sea, había que tener ganas de quedarse acá. Qué bueno, ¿no? Claro. Quedarse en el peor momento. Y bueno, porque ya vino. Si es de experimento, hay que hacerlo con todo. Y en el 2007 me iba y justo conocí a otra chica, pero no me quedé por ella, me separé de ella, pero después conocí a otra chica. Una en el 2008 ahí me casé con esa, que es entrerriana y es mi segunda esposa argentina. Y la, y la última, obviamente. Y esta es la última. Esta es la última. Siempre hay que decir... Está escuchando este programa. Hay que decir es la última, porque siempre hay que vivirlo así todo eso. Obvio. Bueno, ¿cómo fue la experiencia cuando te subiste? Contanos aunque sea una... Porque has vivido peleas allá uh-huh. adentro, robos, ¿también te robaron? No me robaron. Yo emprendí esto pensando me van a robar como 10 veces, me van a matar, va a ser muy... muy... como momento de mucho miedo y no pasó nadie eso realmente. Había en una ocasión estaba en Retiro sacando fotos, que no hay que sacar muchas fotos en Retiro, y subí, estaba esperando el 26, creo, un colectivo que justo venía y vi que venía un linchero de la villa y me iba a sacar la cámara y justo subí, se cerraron las puertas del colectivo y el colectivero me hizo un gesto tipo la agarraste justito ahí. Así que fueron un par de momentos así, pero generalmente fue más mi imaginación, que yo me metía en Lugano a las 9 de la noche para tener que tomar el último colectivo del día hasta Palermo y pensé, acá me van a robar. Me van a robar, claro. No, es que la imaginación a veces supera siempre una realidad, aunque existen todas estas cosas claro. y te pueden pasar o no, ¿no? Pero, claro. ¿Y qué otra experiencia tuviste ahí arriba del colectivo? Ingrid, vos querés preguntar algo. No, sí, pero después no. No, sí agarraron una piña, dos colectiveros. Estaba yendo en el 59 por Avenida Las Heras y el chofer de 60, viste que los de 60 son medio agrandados. No quiso salir, dejar salir al colectivo del 59, entonces le abrió la puerta, le dio una piña y dijo gracias por el mensaje que me mandaste. Sí. Ah. No, con arma no. Ah, no con arma o con... Es más de taxista, me parece. Sí. Siempre sacan un coso de hierro, un palo de hierro. Eso antes eran los que trababan el... Lo de las gomas, ¿no? ¿No? Son los que le pegan a las gomas. Eso o el que trababa el volante, que ya ahora no existe más, creo. Pero había uno que trababa. No, debe claro, existir sí, todavía. Sí, existe. Y bajaban con eso. Era como una cosa violenta, fuerte. Claro, claro. Y este decía, voy a poner una marca negra en tu casa. Es como una amenaza claro. casi bíblica. Sí, sí. Pero es decir que de todos los viajes que hiciste, ¿los tenés contabilizados la cantidad de viajes que hiciste? Sí. ¿Cuántos son? En total hice como 330 viajes, porque tomé todo de vuelta. Y de todos esos viajes, una sola pelea, ¿viste? Una sola pelea, sí. Bastante bien, bastante. El promedio. Pero para mí tienes suerte. Sí, tuve mucha suerte. Mucha suerte. Lo admito. Y mucha gente me dice, no puede ser que no te robaron en todos esos... todas esas veces que fui a lugares donde supuestamente hay más inseguridad y no me pasó nada. ¿Y qué vas a contar en esto? ¿Van a ser como cuentos o vas a cada línea de colectivo vas a decir, bueno, me subí al 60... todo el recorrido, ¿cómo es? Sí, cada línea es un capítulo que se va contando en el orden que yo los tomé, no tomé en orden numérico, sino claro, por una organización que yo hice completamente aleatorio. Y la idea es que cada capítulo sea como un poco como el viaje en colectivo, que vas pensando en una cosa y después te distrae otra cosa y que sea toda una lista de cosas aleatorias. Y cada capítulo también enfoca en un barrio, un aspecto de la vida porteño. Yo estaba escribiendo sobre el 118, que tomé en diciembre. Y ese capítulo trata de los porteros y del Club Urucán y un bar, va cambiando con el... Claro, cuando vos vas viajando también en tu escritura, uh-huh, en eso. No solo es el viaje, el transcurso que lleva todo el viaje, sino lo que está pasando todo alrededor de eso. Claro, claro, ¿no? La gente que ves en el colectivo. En el colectivo, el que ves en la calle. También. Bien, y ocurrencias y esas cosas. ¿Cuál fue el recorrido más lindo y el recorrido más feo? ¿Cuál es el colectivo que tiene el recorrido más lindo y el más feo? No sé si lindo, pero pintoresco es el recorrido del 46, que sale de La Boca y va hasta Liniers, pasando por dos villas grandes. Y muchas veces pasé por villas de emergencias y me interesó mucho eso, porque siempre había querido entrar. Y de repente estaba entrando en la villa. ¿Qué está pasando acá? Y en un momento tuve que bajar en la villa porque termina el 26 en la villa de 1-10-14. Sí. Y eso fue un momento bastante adrenalínico de bajarme ahí y tener que caminar una cuadra dentro de la villa. Pero también bastante tranquilo. Y de feo, no me gustó mucho Villa Devoto. Tenía muchos colectivos que pasaban por Villa Devoto y Floresta y no encontraba nada interesante que escribir sobre eso. Seguramente son lindas zonas, son muy zonas residenciales y todo eso, pero yo viajaba por ahí y no se me ocurre nada para escribir. No se te ocurre, eso está bueno como parámetro. Claro, no se paso ocurre. Por un lugar que no se me ocurre nada para escribir. Otra cosa, estás haciendo, eso fue muy gracioso, estabas contando que estás haciendo stand-up. Sí. ¿No? ¿Dónde? En Café Rivas, en San Telmo. En Café Rivas, en San Telmo. Y recién hablé, yo le decía por el idioma, porque lo haces en inglés. En inglés, todos los martes a la noche. Hoy no voy, pero casi todos los martes a la noche estoy en Café. Hoy no va a ir nadie, te digo, mira, ni vayas, porque si los que van... No, con este frío. Con el frío, invierno. Pero me decía que, claro, al ser en inglés, yo le digo, van en extranjeros. Me dice, no es época para extranjeros. Va gente local que no entiende, sí, el chiste tampoco. A veces sí, porque nosotros lo vendemos como es como una clase de inglés, pero más barato, porque sale 30 pesos la entrada y más divertido. Ah, y una clase de inglés barata. Sí. Y mucha gente lo compra, sí, vienen argentinos. La semana pasada había un tipo que estaba traduciendo para su novia, porque novia no hablaba un pito de español, y le iba traduciendo, tipo, susurrando todos los chistes que los cómicos contaban. Somos cuatro los que actúan. Ah, son cuatro, los cuatro, sí, en inglés, cuéntame. Está Ana Carolina, que es bastante conocida en, sí, castellano, así lo suyo en inglés, que es muy graciosa, y otra chica de Estados Unidos, y había uno de Bolivia la semana pasada también. Ah, van mezclando, ¿no? Pues yo, sí, diga todo en inglés. Parece que se quedan ahí y no se ríen de nada. Entonces, porque no entienden. Y él decía, qué lindo para un actor que... panorama, ¿no? De estar haciendo stand-up y que nadie se te ría. Sí. No tenés un parámetro, si es bueno, si es malo lo que estás haciendo. Que es un ejercicio para... Igual a los cómicos nos gusta en el silencio, ¿viste? Que no se ríen, porque así podemos reflexionar y pensar un poco. Claro, tal vez, y que te quedas, haces un espacio en el cuando terminaste como eso que supuestamente puede ser un chiste o algo. Sí. Y se queda, y se queda un silencio. Y ahí tenés dos opciones, te podés poner nervioso y todos los chistes salen mal, o haces un chiste sobre lo mal que salió el chiste. Claro. Entonces, ¿por qué no somos te pones... expertos en desarrollar chistes sobre qué mal que salió el chiste? Claro, te aconsejo si no que te pongas unas risas grabadas. Sí. Eso también ayuda mucho también al que está en la mesa que... Eso puede ser. ¿Lo manejes vos? Claro, entonces vos lo manejas cuando terminas, claro, para que se sepa que fue un chiste. Por más que no entendieron nada, le pones play, click, y y cada cómico lleva a algún amigo que está, lo pagamos para que se ríe un poco, pero queda medio obvio porque hay tres tipos haciendo... Claro, tres... Nadie se ríe. No, es mucho mejor el grabado, porque es hasta más espontáneo. Claro, el claro. La risa grabada es mucho más espontánea que la del reidor, y porque el reidor, que está ahí, hay días y días, es un ser humano. Sí. Y un día que se te ríe falsamente, cuando ya tiene, o lo tenés que ir cambiando todo el tiempo. Si no, siempre sobre el mismo chiste, el chabón ya no tiene ganas de reírse. ¿Y qué? Entonces, ¿cómo el libro cuándo sale? Lo tengo que terminar de escribir, y esto me está costando porque me llaman de radios y televisión todos los días. Pero no tendrías que ir hasta que no esté horneado, hasta que no esté hecho. No, después porque... puede salir igual, esa es la esperanza. Claro, todos... supongo que saldré para el fin de este año o comienzos del año que viene. Ah, falta mucho. Sí, esto es como que tuvimos una nota que... Estamos hablando primicia, de... Primicia. Yo creo que te vamos a tener que hacer esta misma nota. Pero si puede leer el blog que es danieltunard.blogspot.com, o si googleen el inglés de los colegios. Ahí la van a encontrar. El inglés de los colectivos. Sí, y a ellos subí 50 capítulos en inglés y en castellano. Ah, y ya pueden ir leyéndolo. ¿Y ya para cuando salga ni interesa? ¿Te hiciste amigo de algún colectivero? ¿Te volviste a cruzar con algún colectivero? ¿O siempre fueron distintos? Pasó, no, nunca me... tomé un colectivo, no me acuerdo el número, hasta Liniers, desde 11 hace Liniers, que es un colectivo que viene cada media hora, estaba esperando un montón ese colectivo. Llegamos, aparte él iba viajando, fumando y quedándose dormido mientras viajaba por... ahí y llegué a Liniers, esperé el colectivo de vuelta y apareció el mismo tipo y yo subí un tipo, ¿qué pasó? Otra vez, claro, te perdiste, dijo, porque es un extranjero, ¿qué vas a ver? Si le empezás a explicar que estás escribiendo un libro. Y justo en ese viaje subieron dos muchachos en remera de Boca que habían bajado en el viaje de ida también, entonces el colectivero seguramente estaba pensando que estoy fumando una familia, claro, un déjà vu para el colectivero. Sí. Bueno, ¿pensás tener hijos en la Argentina? ¿Te cansaste? ¿Cuándo te volvés a...? Sí, yo me quedo en Argentina para toda la vida. Ah, para toda la vida, no digas así, no, porque para toda la vida es muy fuerte. Sí. Pero bueno, por lo menos hasta que salga el libro. Claro, claro. Que esto fue lo, el objetivo. Yo me llevo toda la plata para allá. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por venir y esta misma nota te la haremos cuando salga el libro. Dale, por favor. Y vamos a ver cómo... Con la negra la próxima vez. Con la negra, voy, sí. Mal educada. Dale. Rock and Pop 9 a 1.